lo que escondes. Hagámosle saber que soy tu hombre. El mundo gira y ella está tan sola, lo sé. Tiene